yo creo que hubo muy mal manejo de la información y operaciones mediáticas que son evidentes, que han confundido muchísimo a la población, a los usuarios. Muchos medios salieron a decir que la Cámara había revocado mi decisión cuando eso no era cierto. La Cámara suspendió mi decisión hasta tanto se expida, pero además de mi decisión judicial, que anuló el aumento de la tarifa eléctrica, hay una medida cautelar que adoptó la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata, el mismo día que anuló las tarifas de gas, dictó una medida cautelar, suspendiendo el aumento de la tarifa eléctrica por 3 meses. Y esto fue soslayado por la mayoría de los medios de comunicación, que a su vez, alentados por el gobierno, propiciaban que, bueno, había una vuelta de página y que el fallo mío había sido revocado y que ahora había que pagar las tarifas, y efectivamente las empresas comenzaron a emitir con aumento, incluso cortaron el servicio a varios usuarios, desconociendo el fallo de la justicia federal. Pero bueno, ayer hubo otra decisión, otra jueza federal, la jueza Martina Fons, de San Martín, que también suspendió el aumento de tarifas eléctrico para todas para toda la República Argentina. De modo que hoy ya no cabe duda alguna que los aumentos no pueden producirse en materia de electricidad ni en materia de gas tampoco, y que los usuarios no están obligados a pagarlo. Bien. Aquellos que hayan recibido la factura no tienen obligación de pago, tienen que esperar la nueva facturación de acuerdo a este fallo de la jueza Fons, que también prevé que la falta de pago por falta de emisión de las facturas no puede ser motivo de corte del servicio. Bien. Juez Arias, usted hace unas semanas explicó en conferencia de prensa uno de sus fallos. La semana pasada, si no me equivoco, hubo audiencia pública, más allá de lo cuestionada que fue esta audiencia en Mar del Plata sobre la electricidad, sobre el tarifazo. Presta confusión, porque justo ese mismo día se dio a conocer un fallo del martes de la semana pasada del juez Recondo, si no me equivoco, sobre que ponía esta medida y la pateaba para la Corte Suprema. Estuvo la feria judicial en el medio y uno a veces con los compañeros y compañeras de trabajo dice, bueno, ¿qué hago? ¿La pago o no la pago? Ya estuvo la audiencia pública, que era la excusa o lo que se esperaba o lo que se decía, que no podía haber aumento sin audiencia pública. Ahora que lo hay, sigue habiendo fallo. Digo, ¿cómo se clarifica esto? Bueno, el problema surge de la falta de información. Es decir, estamos frente a un servicio público, es una actividad que se sustrae precisamente del mercado para someterlo a un régimen, a una regulación, a un régimen de derecho público, y en consecuencia está alcanzado por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Y esto es lo que no se cumplió. El gobierno nacional y provincial también han dado vía libre a los aumentos, han aprobado cuadros tarifarios sin dar la información, sin decir por qué se están aumentando. Se dice que esto es un sinceramiento, pero no sabemos concretamente a qué responde. Es la quita de subsidios, que al parecer no se han quitado. Es el retraso inflacionario. Se van a hacer inversiones a futuro. ¿Cuáles son esas inversiones? Es necesario saberlo para controlarlas, porque si te están cortando la luz permanentemente y vos sabés que pagás más, pero en un año se soluciona el problema, bueno, tal vez el usuario está dispuesto a soportarlo y que pueda. Ahora, esta información no está. Ustedes fíjense que el gobierno federal utiliza la información privada del ANSES, que vaya a saber con qué fines, de los usuarios, pero al momento de dar información sobre sus actos, que está obligado a hacerlo, esto no se produce. La Corte de la Nación tuvo que intimar al gobierno a que le dé toda la información referida al aumento del gas, porque el gobierno no lo ha hecho. Y yo no he visto periodistas que le pregunten al ministro Aranguren, señor ministro, ¿por qué usted está ocultando la información? ¿Hay algo que ocultar en esto? que la información no se da a la luz, porque también hay derecho a sospechar. Si alguien está obligado a dar la información y no la suministra, hay motivo de sospecha. Y esto es lo que el gobierno se ha negado sistemáticamente a hacer. Y es lo que ha dado lugar a los diversos fallos judiciales. Pero además de la audiencia pública, donde se debería debatir la información que el gobierno no dio, no se puede hacer una audiencia pública en base a una audiencia, a una información que el gobierno no dio. Salvo claro. que uno quiere ir a encontrarse con los amigos y a tomar un café a la audiencia pública. Claro. Pero si no es un debate válido, si no hay información previa. Pero además de esta cuestión de la audiencia pública, se empieza a debatir también en la justicia, y el fallo de la jueza Afons aborda esta cuestión, lo de la razonabilidad de la tarifa. ¿Hasta qué punto un salario medio puede ser afectado con un aumento de tarifa sin que esto implique un perjuicio a otros derechos, como el derecho a alimentarse, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Así como la Corte Nacional definió que un aumento de un 33%, de un impuesto más allá de un 33% es confiscatorio, también deberíamos desde la justicia definir hasta qué porcentaje se puede afectar un salario con un aumento de esta naturaleza. En fin, son todas discusiones judiciales que quedan pendientes y que no se agotan en la audiencia pública solamente. Ahora, si la Corte de la Nación quisiera resolver la cuestión de la audiencia pública, tiene el expediente de mi juzgado, de AFSA, del año 2012, donde por la misma razón he anulado el aumento tarifario, y la Corte lo tiene estudio hace ya bastante tiempo. Podría resolver perfectamente este expediente con una decisión que sea aplicable a todos los demás servicios. Juez, hace unas semanas atrás salió el jefe de gabinete y en su momento dijo, más temprano o más tarde va a haber que pagar las facturas, de eso olvídense. Usted hablaba recién también de una cuestión de mediática acerca de justamente cómo da vueltas todo el tema de los tarifazos. Y en definitiva, ¿esto cuándo se va a definir? ¿Hay un plazo temporal en el cual va a haber una definición al respecto? ¿Y qué va a pasar con todas justamente estas boletas que han ido y han vuelto con números cambiados? Bueno, los que pagaron, las empresas, según el fallo de la jueza Fons, van a tener que devolverle a los usuarios en las próximas facturaciones, contarles lo que hayan pagado más. Y los que no han pagado y tienen boletas a vencer o vencidas, tienen que esperar la nueva facturación, sin que esto implique habilitar a las empresas para que puedan interrumpir el suministro eléctrico conforme surge este mismo fallo de la jueza Afonso. Bien, disculpe la insistencia. ¿La nueva facturación debería venir luego del fallo de la Corte Suprema o debería venir ya con este fallo de la jueza Afonso? Ahora mismo. Bien, y la última, antes de despedirlo, agradecerle el contacto con Radionauta. Hoy parece que se va a conocer el fallo de la Cámara Federal de La Plata con respecto al tarifazo de gas. ¿Cuáles son las probabilidades o las posibilidades? No digo que hable sobre el fallo, pero digo, puede haber una medida suspensiva, una medida que patee para adelante. Digo, ¿qué se espera hoy? No, a ver, la Cámara Federal de La Plata ya anuló el aumento del gas. Lo anuló. Lo que tiene que resolver es la admisibilidad del recurso extraordinario que planteó el Poder Ejecutivo Nacional, pero yo no creo que hoy lo haga porque todavía faltan cumplir algunos pasos procesales. No creo que la Cámara esté en condiciones de resolver hoy ese recurso extraordinario. Y mientras tanto, la tarifa de gas sigue anulada conforme se encargó de aclararlo la propia Cámara Federal. De modo que tampoco están obligados los usuarios a pagar el aumento de ese servicio.